Hola Metalheads, bienvenidos al programa del año, bienvenidos a la fiesta de Horns Up, el Best Of o el especial, lo mejor de 2022. ¡Feliz Navidad a todos los Horns Uppers! Durante todo el año, la audiencia de este programa ha ido otorgando cervezas como símbolo para destacar lo mejor de cada programa. Y posteriormente muchos, pero muchos de vosotros, nos habéis enviado vuestras propuestas de lo que para vosotros es lo mejor del año en diversas categorías. Evidentemente todos los oyentes no son iguales, unos son más de metal extremo, otros son más hard rockeros, etc. ¿No? Hemos considerado todo y analizado todo bajo una crítica imparcial, de verdad que sí. Y lo que habéis hecho es ni más ni menos que seleccionar un top 100 como se hacía antiguamente en la radio, o por lo menos yo recuerdo aquellos maratones. Vamos a realizar 4 programas, seguidos de menos a más, como en un programa habitual de Horns Up. Hoy, día de Navidad, será el primero, con las categorías de rock melódico o AOR, hard rock y metal sinfónico barra power metal. Mañana día 26, las categorías de heavy metal, metal o rock alternativo y metalcore. El día 27, groove metal, thrash metal y death melódico. Y un cuarto programa para el día 28 ya, con el extremo total, el death metal y el black metal. 11 categorías, en algunas han entrado 8 grupos, en otras 9, en otras 10, en fin. Queríamos hacer 10 de cada, pero al ser 11 categorías, pues nos ha bailado. Hemos destacado, eso sí, el grupo con más votaciones como número 1, solo ese. El resto de vuestras selecciones los hemos puesto en orden según la publicación del disco. Es decir, salvo el número 1 de la categoría, los demás han sido los más destacados del año según la audiencia de Horns Up y se publicarán por orden de publicación del disco. Deciros que personalmente hay muchos que me encantan, otros no tanto. Y según mi criterio personal hay trabajos que deberían de estar. O por ejemplo también lo que para mí o yo hubiera considerado como número uno en la categoría, por ejemplo, de hard rock, que hubiese sido para fulanito, pues vosotros habéis dicho que no, que es para el otro, ¿no? Luego lo veremos porque me ha dolido esa. Pero como aquí los que mandáis sois vosotros, deciros que esta lista es todo un orgullo. Este top 100 no se ve todos los días, de verdad que no, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Luego hacéis comparativas con quien ya sabéis, ¿eh? Sería bueno que lo compartierais, ya que es un trabajo y selecciones de muchos de vosotros, y en el cartel lo iremos publicando, la parte que le corresponde del cartel según el día de publicación. Ahí os hemos puesto vuestros nombres, o nicks mejor dicho, de los que os conozco, de los anónimos evidentemente no he podido hacerlo. Además, hay en este top 100 4 artistas nacionales, que eso no había pasado nunca en las ediciones anteriores. Eso dice mucho del nivel de dichas bandas. Además, cada una de ellas en categorías diferentes. También deciros que tal vez hay algún problemilla con los encajes. Es decir, un grupo determinado que lo hemos puesto en una categoría que para vosotros igual pensáis que no le corresponde y podría entrar en una u otra. No me sean más papistas que el Papa, que encajar 100 grupos ha sido un trabajo de chinos. Bueno, 101, porque lo que está sonando, las sintonías que nos han ido acompañando durante todo este 2022, es también un disco de este año, ¿no? De 2022, del 10 de enero concretamente, de la formación Dance with the Dead, el Drive into Madness. Pero esa no la vamos a contar, pero sí que quería comentarlo. Por supuesto, tenéis la lista de las 100 en Spotify. Os vamos a dejar el enlace. Eso sí, lo haremos en publicar los 4 programas para no haceros spoiler de los programas que quedan. Solo os pido que lo disfrutéis. Es vuestro programa y nunca mejor dicho. Y a todos aquellos que nos escuchan, que son muchos, y no han participado, que es la gran mayoría también, os animamos a dejar vuestro comentario, dar vuestra opinión y recordar que las votaciones han sido de compañeros oyentes como vosotros. Tendremos algún que otro saludo de las bandas seleccionadas, otras en cambio haremos un recuerdo cuando pasaron por el programa. En definitiva, la fiesta del año. ¡Disfruten! Comienza el Best of the Horns Up, lo mejor del 2022, según la audiencia de Horns Up. We'll be right back. Estás escuchando el Top 100 de Horns Up. Hey guys, this is Mats Eriksson from The Greed. I just got word that we've been nominated as the best melodic rock album of 2022 with our latest album, Are You Ready? So we just want to thank you all. We want to thank the guys at the Horns Up podcast. And we want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. And I hope we'll see you real soon, hopefully in 2023. Ciao. Y vamos con la categoría de AOR y rock melódico. Ese era Mats Eriksson, del grupo The Greed, tras comunicarles que el Are You Ready fue elegido por la audiencia de Horns Up como uno de los mejores discos del año 2022 en la categoría del rock melódico. Publicado, el más temprano, el 11 de febrero, a través de Frontiers Music. 11 cortes del cual vamos a destacar y ya suena este Higher. In the time of my own, just hanging around, ain't no fun. 'Cause the days are going slow. Take me higher. But then I saw you on the cover. No longer spending the nights on my own. You saved me now. Another attempt to belong. I can't believe that you're so también de Frontis Music. Decir que la gran mayoría de grupos de rock melódico los tiene la firma italiana, ¿eh? Turno de Treat. La banda sueca, formada en el 81, lanzaban su noveno disco, llamado The Endgame, el 8 de abril. Gustó sobremanera el corte Freudian Sleep. Estás en el bloque Rock Melódico OAUR. Curioso lo de Frontis Music, de verdad que sí. En los últimos años se ha encargado a juntar varios artistas de un grupo con otro y hacer una formación diferente y sacar un disco. No han parado de hacerlo. La prueba, o una de ellas, porque vamos a ver varias, ha sido Iconic, banda con Michael Sweet de Stryper, los Whitesnake, Joel Oextra y Tommy Aldridge, el fantástico bajista Marco Mendoza y el no menos increíble Nathan James, el vocalista de Inglourious. Todos ellos forman Iconic, que el 17 de junio publicaban un álbum llamado Second Skin, y nos vamos a quedar con el tema Fast As You Can, Iconic. We'll be right back. Nuestros siguientes invitados, un orgullo nacional, 91 Suites. Vamos a escuchar a Iván González, guitarrista de la banda. Hola a todos, soy Iván González, guitarrista de la banda 91 Suites. Y bueno, pues desde aquí, desde mi estudio, me gustaría agradecer en representación de la banda a, por supuesto, Juan Sapp por su apoyo y también a la audiencia del programa, ¿no? Por haber elegido nuestro último disco, Back in the Game, como uno de los mejores discos del 2022 en la categoría de rock melódico. Y nada, pues felicitaros la Navidad, el próximo año nuevo y que todo vaya bien. Un saludo muy grande. ¡Feliz Navidad, Iván! El 22 de junio, 91 Suites publicaban el Back in the Game, 14 temas, aunque 6 de ellos ya fueron publicados en un EP de 2019, en el Starting All Over, un álbum que ha sido más que votado por vuestra parte en esta categoría. Vamos a proponeros Perfect Rhyme, desde Murcia, 91 Suites. Yeah! Volvemos a Frontis Music. Clean Break, grupo formado por el fantástico vocalista James Darwin. Y si antes decíamos que con Iconic estaba Michael Sweet de Stryper, en este sus compañeros Perry Richardson y Robert Sweet, y el Riot Mike Flynn, un álbum debut lanzado el 8 de julio titulado Coming Home. Escuchamos el corte de igual nombre que el álbum, Coming Home. Estás en el bloque Rock Melódico o Aur. I'm coming. Otro grupo que ha salido bastantes veces ha sido Nordic Union, la banda del grandísimo Eric Matterson de Eclipse y nuestro admirado el Pretty Maze, el Avantasia Ronnie Atkins. El 5 de agosto nos mostraban su tercer álbum titulado Animalistic. Nos quedamos con el corte 5, This Means War, y por supuesto, editado por Frontiers Music. Estás en el bloque Rock Melódico o Aur. Si antes hablábamos del Pretty Maze Ronnie Atkins, el 9 de septiembre, su compañero de banda, el guitarrista Ken Hammer, junto con el vocalista Christopher Sjerne de Hero, forman Tabú, una formación danesa que ha gustado su álbum debut. También como el grupo, el álbum se llama Tabú. Nos vamos a quedar con el tema Demons, y en escucharlo vamos al número 1 de la categoría. Show me where to begin, 'cause you're mine. Pues como ocurre con todos los números uno, tendrá su polémica, por supuesto que sí, pero la audiencia es soberana y los grandes grupos además tienen estas cosas. Publicado el 27 de mayo de 2022, Def Leppard publica su duodécimo álbum, el Diamond Star Halos, editado por Mercury Records. Muchos de vosotros, además, pendientes para este 2023 que viene, del World Tour en Madrid con Mötley Crüe. Número 1 de la categoría de AOR o rock melódico para Def Leppard. Vamos a escuchar Kick. That way. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. That way. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. Categoría Hard Rock. Nos vamos a la categoría Hard Rock. En algunos casos, a caballo entre el rock melódico, como pudiera ser el caso de nuestros primeros seleccionados por la audiencia, los alemanes Kissing Dynamite, que con uno de los álbums más tempranos de 2022, el Only the Dead, que fue lanzado el 21 de enero a través de Napalm Records, ha sido más que votado. Vamos a abrir este bloque de Hard Rock con el tema Not the End of the Road, Kissing Dynamite. Only the dead will be free from sorrow. Artificial smiles, chasing rainbows and the fast buck, but the water's getting high. I can't compete with a destiny. Sooner or later they will see. Segundo grupo nacional que sale lo mejor de 2022 en Horns Up y totalmente de acuerdo con la audiencia, los valencianos Jolly Joker. Qué bueno el Loud and Proud, el tercer largo de la banda que se publicó el 4 de febrero. En su día, en el Horns Up 115, Lazy Lane nos presentaba el corte Sky So High. Lo recordamos y la escuchamos, Jolly Joker. Hola, soy Lazy Lane de Jolly Joker y estáis escuchando Horns Up Podcast. Este es nuestro nuevo tema, Sky is So High. of complaint. Another breath inside your casket makes you feel alright. To cross the line and run along the winter rain. Feel nobody looks around. It's time to pack your bag, stand up and walk away. The future comes into your head without a warning sign. It's time to grab your dream instead of seguro que nuestros siguientes invitados iban a caer sí o sí. Desde la India, en mi opinión, una de las bandas de hard rock que más dará que hablar. Giri's and the Chronicles. Tremendo ese Hail to the Heroes, lanzado por Frontiers Music, el 11 de febrero. Escuchamos el tema que da nombre a este fantástico álbum. Hail to the Heroes, Giri's and the Chronicles. Echoing the voices of the sounds we love. Hey there, it's Martin Sweet here from Crash Diet. I just wanted to say thank you for voting for us. We ended up number 3 in the hard rock category. So thank you for that. And I would like to wish everyone a Merry Christmas. And we will see you next year. What's up? Pues acabamos de escuchar a Martin Sweet, guitarrista de Crash Diet. Aunque entonces le dijimos en el puesto que había quedado la banda, recordamos que lo que estamos haciendo es poniéndolas por orden de fecha de publicación del álbum, menos el número 1, el más votado. Y también todos estos vídeos saludos los podéis ver en nuestras redes sociales. Le dijimos que el Automatón, el último disco de Crash Diet, había hecho las delicias de muchos de nosotros. Discazo, publicado por Golden Robot el 26 de abril, nos vamos a quedar con el temazo No Man's Land de Crash Diet. Estás en el bloque Hard Rock. Sign all the times and the ways through the fire. Nuestros siguientes invitados me da especial ilusión, ya que personalmente me ha encantado el Venomous Anonymous del 3 de junio, el segundo trabajo en estudio de los noruegos The Cruel Intentions. Buenísimo. En el programa 132, el guitarrista de la banda, Christian, nos presentaba el single Kerosene. Lo recordamos. Hola, this is Christian from The Cruel Intentions. We have a new single out called Kerosene. Check it out on Horns Up Podcast. The best. Gracias, cheers. Como digo, un discazo este Venomous Anonymous, pero una de las canciones del año, por lo menos para mí, sin duda alguna, fue este Sunrise Over Sunset de The Cruel Intentions. Estás en el bloque Hard Rock. Uno de los rookies del año debutantes fueron Consign, con un álbum de nombre homónimo a la banda. Desde Pensacola, Florida. Llegaron a pasar varias veces por el programa este año, pero en el Horns Up 122, el guitarra Austin Ingerman nos presentaba el tema Daylight, que es el que vamos a escuchar. Hey, what's up? This is Austin from Gunshine, and you are listening to our new song Daylight on the Horns Up Podcast. We'll be right back. to show. Baby girl, I'll show you. Follow where I want to go. Don't think I won't follow you. One more thing, just so you know. Don't get too comfortable. We're from the place you go, where the boom boom never stops. All day, every day, from the bottom to the tilltop. Hope you got control, 'cause you're about to lose it all. El 5 de agosto, los de Estocolmo, la banda Heat, lanzaba su séptimo trabajo de estudio, el Force Majeure, con el vocalista original, Kenny Lecrimo, que volvió a la banda después de la salida del grandísimo Eric Cromwell, que ya sabemos todos el motivo. Este disco, personalmente, aquí tenéis la prueba, yo no lo hubiera metido en el ranking, pero mandáis vosotros y aquí está, el Force Majeure de Heat. Por cierto, además confirmados para el Imperium Festival del año que viene, ¿eh? Una grandísima banda, eso sí, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar el corte Back to the Rhythm, Heat. We'll be right back. Para mí, sin duda alguna, este es el disco del año en la categoría de hard rock, pero me lo habéis reventado. El Black and Gold, el quinto de Thunder Mother. Ya estuvieron en lo mejor del año en 2020 y repiten de nuevo, uno de los grupos preferidos sin duda alguna del programa. El Black and Gold se lanzó a través de AFM Records el 19 de agosto. Es un pepinazo de disco, en serio. Además, en el Honsa 135, la banda al completo nos mandaba un vídeo saludo presentando el tema I Don't Know You. ¡Qué disparate de banda! Hi, we're Thunder Mother. You are listening to Honsa Podcast, and this is our new single, I Don't Know You. Check it out. Sin duda alguna, de verdad os lo digo, personalmente es el mejor disco de hard rock de este año. Luego lo comparamos con el que ha sido más votado por la audiencia. Nos vamos a quedar, eso sí, con el tema que da nombre a este fantástico trabajo, Black and Gold, Thunder Mother. I always knew what I wanted. I always dreamed. Estás en el bloque Hard Rock. Pero ojo, a última hora también se coló otro de los trabajos para mí del año, el Unchained de los franceses Black Rain, otro disparate de álbum, publicado el 25 de noviembre a través de Steam Hammer. Vaya discazo. En el programa 148, Swan Helion, el vocalista de la banda, nos mandaba un video saludo y nos presentaba el tema que ya está sonando, Unchained. Pondremos el vídeo en redes sociales, pero para la ocasión Swan quiso mandarnos un audio tras comunicarle a la banda francesa que habían sido elegidos por la audiencia de Hornsab como uno de los álbumes más destacables del año en hard rock. Coincido. Escuchamos a Swan y el tema Unchained. Horns up everybody, this is Swan Helion with Black Rain. Thank you so much for voting for us. Thanks, Horns Up Podcast. It's a big surprise and we're super thankful. So please keep spinning the CD, keep rock and roll alive, and hopefully see you soon on the road. Cheers! Y vamos con el número 1. Por supuesto que sí, habéis arrasado las votaciones con lo nuevo de Skid Row, The Guns Are Here, del 10 de octubre y lanzado a través de Air Music. No puedo decir nada al respecto. La audiencia soberana. A mí me gustan otros discos más que este, pero uno es un profesional. Y además me alegro por Eric Cromwell, que hablábamos antes cuando presentábamos a Heath, que después de superar un cáncer y dejar a la banda, a Heath me refiero, el tipo que se descubrió en su día en un programa de televisión cantando una versión del 18 and Light de Skid Row precisamente, va el tío y es el nuevo vocalista de los de New Jersey. Acepto este número uno de la audiencia, Skid Row, los chicos están aquí. Cerramos este bloque de hard rock con el tema que da nombre al álbum, The Guns Are Here, Skid Row. Categoría Metal Sinfónico y Power Metal. Entramos en la última categoría del primer programa de 4 de este especial Top 100 de lo mejor del año. El bloque de Symphonic Metal o Power Metal. Grandes pesos pesados en esta categoría, sin duda alguna. Abrimos con la banda de Nora Lujimo, Battle Beast. En principio es el disco más tempranero en publicarse. Aunque aquí muchos os habéis liado, hay un poco de lío, porque su último álbum, el Circus of Doom, fue lanzado el 21 de enero con 10 cortes, aunque luego hay una versión publicada el 29 de abril con 2 temas más. Abrimos este bloque de Symphonic y Power Metal con Battle Beast y la canción Master of Illusion. Cronológicamente, el siguiente fue el Hammer of Dawn de Hammerfall, lanzado el 25 de febrero a través de Napalm Records. Nos seduce el corte 4, Venerate Me. Since the beginning, I stood my ground. I stuck to my promises, what goes around comes. Sorprendente nuestros siguientes invitados, no me los esperaba. Los italianos Moonlight Haze, que a través de Scarlet Records, el 18 de marzo lanzaban el Animus, un muy buen disco, la verdad. Además pasaron por el programa 126 y su vocalista Chiara Tricarico nos presentaba el single de Nothing. Hello everyone, this is Chiara from Moonlight Haze and you're listening to Horns Up Podcast. And you're about to listen to The Nothing, which is the opening track taken from our new album Animus. See you soon, ciao! Los italianos lanzaban el que sería su tercer álbum de estudio, pero nos quedamos con otro tema de este buen Animus, el corte 9 titulado We'll Be Free, Moonlight Haze. Otros que repiten este año y lucieron en lo mejor de 2021, el año pasado, con dos álbumes además seguidos por año, son Evergrey. A Hairless Portrait de Orphan Testament fue lanzado este pasado 20 de mayo a través de Napalm Records. A mí personalmente me gusta más el del año anterior, el Escape of the Phoenix, pero no tiene nada que ver, evidentemente esto es otro año y así lo habéis elegido. También van a estar de gira este verano en España, ¿eh? Vamos con el primer single que nos mostraron del álbum. Entonces era febrero y fue este tema llamado Save Us, Evergrey. Control. Russell Allen y Annette Olson publicaban el pasado 9 de septiembre el Army of Dreamers, un segundo trabajo entre ambos artistas. Tienen el Worlds Apart de 2020 muy bueno también, disfrutables. Además, a las composiciones de este Army of Dreamers, Magnus Carlson. ¿Qué puede salir mal, no? Pues nos vamos a quedar precisamente con el tema que da nombre al disco, Army of Dreamers, Allen Olson. Discos más votados pero no superando al número 1, fue el The Good Machine de Blind Guardian. Y en más de una ocasión lo he dicho, pero esto lo digo para que veáis, y ya no lo digo más, que esta selección es vuestra. Yo voté como uno más de vosotros, porque a mí Blind Guardian nunca me ha entrado, sinceramente. Sé que soy yo, pero aquí está, casi número 1, pero no, hay dos más votados. El The God Machine fue publicado el 2 de septiembre a través de Nuclear Blast y nos vamos a quedar con Violent Shadows. Nuestros siguientes invitados estuvieron de número 1 durante mucho tiempo hasta que fueron superados. Me refiero a Stratovarius. Fantástico el Survive, lanzado a través de Air Music el 23 de septiembre. El caso es que cuando le comunicamos a la banda que era número uno, justo la semana siguiente quedaron desbancados. Luego veréis por quién. Así que tenemos un vídeo saludo por el grandísimo Timo Kotipelto de Stratovarius. Vamos a escucharlo, un honor para el programa, y nos vamos a quedar con el tema World on Fire. Hey, what's up? This is Timo from Stratovarius. I want to thank you all for voting Survive as the best power metal album of the year. That is fantastic news. Also, I want to wish you happy Xmas, happy New Year, and see you guys next year when we are playing live. Rock to metal! Estás en el bloque de metal sinfónico y power metal. Start to think, cause the ship's about Otro grupo que se coló a última hora fue Queensryche, fantástico álbum, el Digital Noise Alliance del 7 de octubre, publicado por Century Media Records. Muy buen disco, ¿eh? Nos vamos a quedar con el corte 3, Lost in Sorrow, del 16º álbum de los de Washington, Queensryche. One by one. el número uno de la categoría de Power Metal, Metal Sinfónico, como no, aunque ha estado disputado, ha sido para el A Paranormal Evening with the Moonflower Society de Avantasia. Álbum publicado el 21 de octubre por Nuclear Blast, muy buen disco sin duda alguna, pero para mí igual más de lo mismo, no sé. Para celebrar este primer puesto de la categoría, ponemos el primer adelanto que nos mostraron con el grandísimo Primal Fear Ralph Sepers, The Wicked Rule the Night. Terminamos este primer programa de 4 con Avantasia.